Hola, bienvenidos a El Último Refugio, el programa 7. Aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal. Hace poco nos ha dejado nuestro querido amigo y colaborador, Pip Pachi. Se ha ido sigilosamente, sin querer molestar. Fue un hombre austero, con un sentido trágico de la existencia, que siempre compensó con su ironía. Valoraba la amistad, una buena conversación, un vermú. La primera vez que hablamos, hace varios veranos en la tetería, la conversación giraba en torno al tema del saber, del conocimiento. Mantenía Pachi que para ser feliz es mejor la ignorancia. Sin embargo, él, Pachi, no era ningún ignorante. Este programa de El Último Refugio está dedicado a su memoria. Empezamos, amigos. No hay forma de decirte que la luz hiere mis ojos. Igual que una canción que no suena en mis oídos, que intento recordar malgastando toda mi vida, pero sin lograrlo. A sentir servicio y más birras. Si algo le gustaba a Patsy era el blues. Y dentro del blues, los blueses jazzeados. Otra de sus cantantes favoritas era Dinah Washington. Aquí la escuchamos ahora con el sexteto de Lionel Hampton. Ahora vamos a escuchar nada menos que a Louis Armstrong y Jebel Brown. He de decir que Patsy se quedó prendado de esta chica cuando la vio por primera vez cantar en DVD en el Thelonious, en el lugar que toca. Jebel Brown gonna sing one titled Jerry. Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry? Did you hear about Jerry? Oh, great God Almighty, that's my working man's friend. My old Jerry is an Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Work get a heavy hold, Jerry get slow. Pull so much and won't pull no more. Did you hear about Jerry? Have you heard about Jerry now? Well, I know about Jerry. Well, now, great God Almighty, that's

porque quería ayudar a esta joven. Segundo, sentía curiosidad por ver cómo se comporta un puñado de imbéciles casquivanos. Oh. Mi curiosidad está satisfecha. Les aseguro que será un placer volver a una sociedad de personas realmente importantes. ¿Qué nos ha llamado? Casquivanos. ¿Casquivanos? ¿Eso qué? No lo sé. Ese hombre es un genio. Llevo toda la noche queriendo decir lo mismo, pero no me atrevía. ¡Godfrey! Esta es otra canción que le encantaba, Summertime, y especialmente esta versión de Janis Joplin. Summertime, time, time, child, the living's easy. Fish are jumping on. Hey, the cotton lord, cotton's high. Baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Pachi siempre fue amigo de las causas perdidas. Y nadie como Willie DeVille, ese gitano estadounidense, puede hablarnos de los perdedores. As a tear fades away,

porque claro, como esto no es ningún secreto y son solo puras teorías, pues también le contaba yo esto, ya siendo muy mayor, debía tener yo más de 40 años, le contaba esto a una señorita con la que salí, como se dice ahora. Recuerdo, estábamos en un sitio al aire libre, tomando unas cervezas, una cosa ahí por la Castellana o por Recoletos, y entonces, después de un silencio, ella me cogió la mano con mucha ternura y me dijo, ay, Fernando, a ti no se te puede destruir, tú ya estás destruido. Un hechizo tú vendrás a mí, deja ya de enredar la vida que me das. No, ya no aguanto más cómo me tratas. Por un hechizo sí vendrás a mí. Que no me quieras tú, si yo soy tuyo igual. Por un hechizo sí vendrás a mí. Hechizo tú vendrás a mí, deja ya de enredar, tiene que ser así. La vida que me das, no, ya no aguanto más cómo me tratas. Por un hechizo sí vendrás a mí, sí, sí. Dame un café caliente, ¿quieres? No soy camarera, mete una moneda y cógelo tú mismo. Vaya, eres muy amable. Si quieres un bar, vete a Slidmuth. Hola, Ruzán. Hola, John. Ya tengo la ropa interior de Patagonia, pero no he tenido tiempo en toda la mañana de entrar en el almacén. ¿Qué ocurre aquí? Hollin ha cerrado el bar. ¿Por qué? Están cerrando. Sentí un entierro en la cabeza y los deudos dando vueltas. Seguían pisando, pisando, hasta que pareció que empezó a tener sentido. Y cuando todos se sentaron, Una misa como un tambor seguía redoblando, redoblando hasta que pensé que se me entumecía el cerebro. Creo que lo que el poeta pensaba cuando escribió esos versos era lo mismo que estoy sufriendo en este día. Parte meteorológico emocional, nublado con riesgo de chubascos hasta la semana en que vuelvan a abrir el bar. Por si cedemos a la desesperación, pongámonos los chubasqueros psíquicos, levantemos los cuellos y pensemos en días más soleados. Nuestro doctor Joel Fleischman, originario de Flushing, Nueva York, municipio del condado de Queens, está avanzando en su camino hacia la conversión cultural. Te espera un trecho, Joel. Creo que Cicely te apoya en el sacrificio carnal que te espera. Pachi hubiera suscrito al pie de la letra lo que acaba de decir Chris, el personaje de la serie Doctor en Alaska. Llegar hasta el bar, el nombre del bar, el bar se llama Cielo, la banda en cielo toca mi canción, tocan y tocan hasta que sale el sol. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un lugar donde es una fiesta donde todos están. Se irá todo el mundo de una sola vez. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un se acaba, todo empieza otra vez. No habrá diferencias, todo será igual. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es un lugar donde Puede que fuera a las 5 o a las 10, en un lugar o en otro. Puede que fuera hablando de cómics. Puede que fuera tallando barras con los codos. No. Sin duda alguna, de todos los momentos que compartimos, era la peregrinación anual a por la bombona de butano el mejor. Así es como te recuerdo, Pachi. Un gran ejemplo de simplicidad, adaptación y resistencia, que solventaba la vida con poco. Gracias con todo, amigo. Este tema es para ti. Tic-tac-toc, de Crudo Pimento. Your time running, tick tack tack tock. My dear, I got a brand new suit. My dear, I got a brand new suit. Wow! Your time running, tick tack tack tock. Tick tack tack, your time running, tick tack tack tock. Tick tack tack, your time running, tick tack tack tock. My dear, I can't open your suit. My dear, I can't open your suit. Wow! Soy Stephen Dedalus. Pachi lucía moreno y una barbita arreglada. Sus ojos sonreían al igual que la mueca de su boca. Sin excesos, siempre cauto y silencioso, acomodado en su rincón autoasignado, que nadie podía ni quería discutir. Siempre cerca de Apa, su amigo, compartiendo leves confidencias, solo destinadas a ellos dos, que irremediablemente acababan en una franca sonrisa cómplice. Hablo del Pachi que conocí. Sé que estuvo en otra onda, más triste, más recóndita, habitando los márgenes de una sociedad que no perdona a los soñadores. Pero yo recuerdo lo que viví junto a él, lo que él me dio el honor de compartir. Nunca tan pocas palabras expresaron tanto. Eso es lo que más apreciaba, sus silencios, que yo creía cómplices, pero que quizás no lo fueron. Deseé profundamente que me concediera su amistad, y no sé si lo hizo, pero la mía fue toda suya. En honor a Pachi, It Ain't Over Yet, aún no ha terminado. canción de Ronnie Crowell, Roseanne Cash y John Paul White. I could pass for anybody's prize, and here's what I know about the gifts that God gave. Ah, you can't take them with you when you go to the grave. It ain't over yet. As someone who ought to know, not so very long ago, we were both hung out to dry. It ain't over yet. You can mark my word. I don't care what you think you heard. We're still learning how to fly. It ain't over yet. For fools like me, who were built for the chase, it takes the right kind of woman to help you put it all in place. It only happened once in my life, but man, you should have seen her hair, two shades of foxtail red, her eyes some far out sea blue green. I got caught up making a name for myself, you know what that's about. One day your ship comes rolling in, the next day it rolls right back out, and you can't take for granted none of this shit. The higher up you fly, boys, the harder it is you're gonna get hit. It ain't over yet. I'll say this about that. You can get up off the mat, or you can lay there till you die. It ain't over yet. Here's the truth, my friend. You can't pack it in, and we both know why. Chances as some kind of curse. I've known you forever and ever. It's true, if you came by it easy, you wouldn't be. You make me laugh, you make me cry, you make me forget myself. Back when down on my luck kept me up for days, you were there with the right word to help me crawl out of the maze. And when I'd almost convinced myself I was hipper than now, oh, you stepped up with a warning shot, fired sweet and low across the bow. No, you don't walk on water, and your sarcasm stings, but the way you move through this old world makes a case for angel wings. I was halfway to the bottom when you threw me that line, and I'll quote you now verbatim: get your head out of your own behind. It ain't over yet. What you wanna bet? One more cigarette ain't gonna send you to the grave. It ain't over yet. I seen your new girlfriend, you're the living in great big old sparkle in her eye. It ain't over yet. Puedo dejar, siguiendo con la música, con American Music, hay que pinchar este tema tradicional de la música americana, Wayfaring Stranger, en la versión de Emmylou Harris. I am a poor wayfaring stranger while traveling world of war. Yeah, there's no sea

full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Hola, buenas noches. Un placer estar en Radio Carcamal, concretamente en el programa El Último Refugio, donde graba Apas von Geldor este fantástico programa y donde grababa Pachi su espléndido El Lugar Equivocado. Programa dedicado al blues. Siempre nos quedarán sus cuatro programas grabados. Pachi nos dejó hace pocos meses y aquí va este programa dedicado a él por amigos y music lovers del Thelonious, del cual él era fan y se podría decir que era el cliente número uno. Pachi era un tío reservado, pero amable y generoso. Pocos recursos económicos, pero siempre que podía te invitaba a una Alhambra o un Johnny Walker. Pachi siempre fue un tío de bares, de buenos bares. Por eso le gustaba ir al Thelonious, donde siempre había tertulias musicales, cinéfilas, sociales y políticas. Sin duda, el Thelonious era su bar y lo echaremos mucho de menos, sobre todo cuando el Thelonious vuelva a abrir en su horario de siempre. Le dedico esta canción de Gary Moore, un clásico del blues y del rock and blues. Casualmente, Gary Moore murió también de un infarto de miocardio hace pocos años en Estepona. Para Pachi y los amantes del rock and blues va esta canción de 1990, Still Got the Blues. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. You. I've still got the blues. Radio Carcamal, la radio con achaques. Y por supuesto, no podía faltar hoy tampoco Soul. Escuchamos a Little Charlie. Why some people wanna run their mouth? That's one thing I can't figure out. Oh, you ain't said nothing, just making noise. Look like you're talking just to hear the sound of your own voice. Start to shake in my hand. You won't turn me loose, you're squeezing tight as you can. And then you get me in a corner just bumping your gum. I start out there looking for the door. I wanna break and run. There ain't no need in me line. Why should we pretend? Just keep your big mouth shut. Oh, buddy, we could all be friends. Cerramos tú y yo el bar y me decías que hasta que no sonara Laila no te ibas. Te la pongo ahora, pero porque te has ido demasiado pronto. Thank you.